rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Yo te aviso, jueves, feriado, Semana Santa, ni en pedo hago el Enredando las Mañanas. Yo no sé qué vas a decir vos, no sé qué van a decir los compañeros de las diferentes radios que forman parte de este proyecto colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá, en el Víctor Basterra de la Retaguardia, no se trabaja, loco. ¿Con quién nos enredaríamos, además? Si todos los compañeros van a estar durmiendo. ¿Habrá alguien? A pata suelta, como decían nuestras abuelas. ¿Habrá alguien despierto a esta hora? ¿Vos sabés que durante...? Yo creo que sí. Alguien escuchando debe haber. Sí, claro. Durante años en la radio hay como una... Está instalado todavía en las radios comerciales que los feriados hay que mantener la programación habitual. No solo porque pueda haber información, porque de hecho la cuestión de la información podría... ser cubierta por alguien que esté a modo de franquero. Pero la idea que tienen las empresas es, hay un montón de gente que habitualmente no escucha la radio, que prende la radio esos días. Y es una buena manera de conseguir nuevos oyentes. Yo no sé si eso es cierto o no. Pero a mí me lo instalaron un poco, esa costumbre, ¿no? Entonces ahora me cuesta no trabajar los feriados. Ey, vos, que estás prendiendo la radio justamente ahora por primera vez, no vas a escuchar un Enredando las Mañanas tradicional. No, claro. Sí, hablando de franqueros, nosotros tenemos franqueros, lo que pasa es que están con problemas los franqueros. Exacto, le mandamos un saludo a la gente de La Negra, del Bolsón, que en general se hace cargo de los feriados, pero lo que vas a escuchar tanto este jueves, hoy, o sea, ahora mismo, aunque nosotros estemos en otro espacio temporal, y mañana, viernes, desde la Caterva son como muchas voces y una parte de lo que sucede en nuestros medios durante la semana. Vas a escuchar muchas voces, algunas voces que si estás escuchando habitualmente en Enredando las Mañanas no reconocerás, y otras, digo, aparecerá aquí Cristina Varela de Odín Mortales. Por supuesto que lo conoces a Luis Angió porque es parte de este equipo, pero vas Carlos Morquio, a Gabriela, Nicolás, que exacto, son el Tengo una Idea. Exacto, que también otro programa de La Retaguardia. Bueno, como siempre va a haber material de la colectiva, en este caso recordando los 6 meses de la matanza de Ayotzinapa en México. Y vas a tener también un móvil que realizó Juan Felpeto de ANRED, hablando desde la 9 de julio y 25 de mayo. Y Avenida de Mayo, o sea, tengo mal mapa, esperá que actualizo la Retaguardia Maps. Uh-huh. A ver, ahí está, Avenida aplicación actualizada, Avenida de Mayo y 9 de julio, ahí hay una campe, che, hay una campe de casi todas las comunidades originarias de todos los pueblos de Formosa. Todos los pueblos originarios de Formosa están ahí representados. Caos de tránsito. Ayer se hizo un corte total y Juan Felpeto estuvo allí. Bueno, en fin, vamos a escuchar montones de cosas y poca música hoy porque tenemos mucho material. Así que avanti con este Enredando las Mañanas más que especial de jueves. A la mañana, nosotros no vamos a dormir. Te dejamos escuchando. Despertate. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas.

todo encuadrado, totalmente cortado por banderas de todas las cuatro comunidades de Formosa. Y si querés, yo ahora me acerco y lo tenemos a Félix acá cerca. Creo Dale. Que está hablando con la prensa, pero si me aguantás un cachitito. Dale, cómo no. A ver. Estamos allí trabajando con Juan Felpeto, integrante de la agencia de noticias Redacción, a propósito de el corte total de la Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo, que se está llevando adelante ahora por parte de las comunidades originarias de la provincia de Formosa. Y Juan está allí acercándose a Félix Díaz. Mientras cortan allí el tránsito en Avenida de Mayo, 9 de Julio. Félix, bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes, Fernando. Acá no estamos tan bien, estamos muy preocupados por lo que pasa. Estamos muy superados por muchas razones. La indiferencia que nos hacen, nos matan. Y la verdad que estamos muy... triste por todo lo que pasa, que debería responder estos reclamos el gobierno nacional para poder destrabar todos los conflictos que se está generando por la falta de aplicación de los derechos del pueblo indígena. Nada, ninguna respuesta, no es que les dijeron no, o sea, no han tenido respuestas. Ninguna respuesta, ni siquiera un funcionario de menor rango para poder consultar, nada. Decías que estabas por varias situaciones, estaban mal allí, que están superados por la situación. Una es esta falta de respuesta, sí. ¿Cuáles otras? La cuestión del debilitamiento físico de las personas que están acá, porque por el calor del día, la falta de agua, el dormir mal, y también muchos... la contaminación ambiental hace que las personas, especialmente las mujeres, anda físicamente muy debilitadas. ¿Cuánta gente permanece de manera constante allí en el acampe, más allá de los que están de paso? Somos 60 líderes de la comunidad de los pueblos Huichí, Nivaclé, Pom y Pilagá. Uh-huh. ¿Todos de la provincia de Formosa? Sí, todos son de la provincia de Formosa. ¿Queda alguna etnia que no esté representada allí en el acampe? No, todos los cuatro pueblos que pertenecen a la provincia de Formosa. Félix, ¿podríamos hacer un resumen de cuáles son las cosas que ustedes necesitan? ¿Cuáles son los reclamos más fuertes de hoy? Y los reclamos que estamos exigiendo al Estado argentino es el cumplimiento y la aplicación de los derechos constitucionales ya establecidos. ¿Y cuáles son esos derechos que están vulnerados hoy? Digo, es algo que sabemos, pero hace falta repetirlo, me parece. Sí, el artículo 75, inciso 17, está el tema del organismo que debería ser el responsable de acompañar este proceso, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que nunca está. Esto debería ser el primero en interesarse y pedir al gobierno nacional la entrevista que nosotros estamos buscando. Félix, ¿hasta qué hora van a permanecer cortando el tránsito allí? Nosotros hemos decidido por asamblea a las 22 se levanta el corte. Sabemos que es muy duro, pero nos gustaría que la ciudadanía también nos entienda de que en nuestro territorio se está muriendo gente, no hay agua, no hay acceso a la salud. Entonces, es la única medida que estamos haciendo. El Estado argentino es el responsable de lo que está pasando, porque si hubiera voluntad política, esto no iba a pasar con nosotros ni con la ciudadanía. Esto no depende de la ciudadanía, depende del gobierno nacional de tener esa voluntad política de destrabar con un interés acceder a ese diálogo que nosotros necesitamos para poder volver a nuestras casas. Uh-huh. Bueno, Félix, te agradecemos, queríamos tomar contacto con ustedes para que nos contaran cómo está la situación en este corte que va entonces hasta la hora 22. Bueno, muchas gracias. Juan, si hay mucha presencia policial. Están, mira, en estos momentos, si querés yo me estoy acercando porque se acercaron de la policía y están hablando con gente, con gente de la comunidad. Si querés que me acerquen. Poné el micrófono, exacto, sí, a ver qué es lo que les está diciendo la Policía Federal. Mi hermano, lo que está acá, tengo el brazo roto. ¿Quién rompió la policía de la provincia? ¿Quién dio la orden de la provincia de gobernador? La provincia de gobernador. Gilda Infran. Mardón mandó orden de desalojo. nos quemaron nuestras casas, nos quemaron nuestro DNI, nos quemaron todas las cosas acá. Y eso no te entiendo todo lo que aumenta. La verdad se contrapone en dos derechos. El derecho que se da al reclamo, a peticionarse entre las autoridades, y el derecho de todos los ciudadanos que se están yendo a casa después de una jornada laboral de transitar libremente. Me imagino que en Pascua no va a tener ningún problema con que los hermanos originarios y puedan manifestarse en pos de valores cristianos. Miren, que la gente se están matando, es el suicidio. Esto. Hola, si querés que deje, dejo. Sí, ¿no? sí, me parece interesante. Un poquito más cerca, si podés, mejor. Dale. No sé qué más hay que hacer para que sea recibido por la contraparte. No sé qué quiere escuchar. Acá hay un pueblo entero, naciones enteras, reclamando por sus derechos, tanto del sur como del norte. Creo que tiene que ser escuchado, ¿no? Si nos escuchamos más, vamos a tener menos de estos problemas. Nosotros entendemos, y creo que no es la culpa de ninguna nación, ¿sí? Entendemos el reclamo de la gente que se quiere ir de vacaciones, que está cansada, que quiere salir con su auto, pero también hay que entender que hay un líder que está matando a su propio pueblo, a su propia nación. Yo tengo una hermana que estaba internada en el hospital. Yo tengo que sacar la fuerza. ¿Dónde me hicieron atender? En la cama. A mí me duele una hermana que estaba enferma, en Formosa no se atiende, en el Hospital Central no se atiende, en la Laguna Blanca, tenemos el pueblo que no se atiende, porque dijeron que yo estoy más molesto que el gobierno. ¿Por qué? El gobierno no quiere, hizo un desalojo, nos quemó nuestras casas, nos quemó DNI, eso nos duele a nosotros. Hemos entregado una nota a la presidenta, pasó 72 horas más de... Entregamos esa nota, pero esa nota nunca se respondió. Entonces dijimos, la asamblea decide, hay 28 líderes que están acá presentes, los 28 líderes, ninguno nos atiende. Por eso nosotros dijimos, si nosotros nos matan, o vamos a llevar buena noticia, o vamos a morir acá. Si nosotros hemos venido por dar nuestra vida para defender nuestro pueblo. Si nosotros vamos a morir, no vamos a morir. Si nos vamos con el cajón a nuestra comunidad, vamos a vivir bien. No sé qué va a pasar, pero nosotros queremos llevar buena noticia a nuestra comunidad. Quiero que la presidenta te escuche. Porque yo tengo la protesta, solo puedo mediar. Veamos si podemos descomprimir un poquito el tema del tránsito. Porque se hizo la asamblea, claro. Cuando se hizo la asamblea dijimos, ¿dónde se va a tomar? Se hizo la acta, se firmó, los líderes. Se toma esta decisión, se toma. Nosotros estamos. Le están intentando explicar a un policía, al jefe del operativo, las razones por las que están ahí. Al tipo lo único que le interesa es descongestionar el tránsito porque fue la orden que le dieron, ¿no? Pero claramente esa orden que le dieron es política y entonces tendría que poder atender razones políticas. El gobierno sigue matando. En el hospital ya no se atiende, no como corresponde. Nosotros queremos que el gobierno de las provincias también, quiero que las atiendan los hermanos indígenas. Porque si no la atiende, nosotros vamos a seguir manifestando. Porque hay muchos, van a llegar más hermanos. Nosotros este reclamo porque quiero que la presidenta que escuche, que no se atiende. Porque no queremos seguir más, que nos matan de salud, que nos desalojo, nos golpean. No somos humanos, no somos animales. Por eso cuando uno se toma el cargo, y se olvida las comunidades. Nosotros hemos llegado acá, estamos en la ruta 86 de febrero, hemos cortado la ruta, hemos levantado el gobierno de la provincia, sí hacemos esto, pero nunca cumple, y siguen matando. El marzo, el 24 de marzo hicimos la marcha, para acompañar la marcha. Cuando hemos vuelto a las 8 de la noche, hemos recibido noticias que había desalojo. Han lastimado mujeres, han lastimado niños. ¿Quién lo lastimó? Las policías de la provincia de Formosa. ¿Quién dio orden? El gobernador dio órdenes. Bueno, yo voy a hablar con el líder. ¿Qué van a responder? Por los otros ciudadanos. Bueno, allí le hace Juan referencia al policía, lo único que le interesa es que pueda transitar la gente, ¿no? Tal cual. Hizo oídos sordos a lo que estuvo hablando acá el compañero de la otra comunidad. Si querés lo tengo acá, el compañero, un ratito más. Dale. Dale, Juan. ¿Cómo no? Hola, sí, te escucho. Hola, ¿cómo estás? Fernando Tevela y María Eugenia Otero acá en la retaguardia. ¿Qué? Bueno, estamos aquí en Avenida 9 de Julio. Digamos que estamos reclamando por nuestro derecho. Uh-huh. Queremos que la presidenta que nos escuche nuestra voz. Yo sé que, perdón, mi nombre es Héctor Alonso. Sí. De la comunidad Comporta en Apocnana, uh-huh, la primavera. Yo sé que nosotros estamos aquí, mes de 14 de febrero, acampando, hemos dejado nuestra familia. Yo sé que les duele que estando acá en lugar, viniendo lejos, abandonar nuestra familia. Yo sé que no sabemos cómo está pasando nuestros hermanos, nuestros hijos, porque digamos que por defender nuestro derecho, por nuestra provincia, que sigue haciendo desalojo, despojo de la tierra, nosotros no queremos más. Uh-huh. Y gobiernos de las provincias siguen matando comunidades, siguen matando niños, ya no se atienden los hospitales. Nosotros no queremos más esto. Nosotros queremos, basta ya. Estamos aquí, no sé si vamos a llevar, buena noticia o va a haber desalojo. No sabemos cómo va a pasar, porque digamos que no queremos que pase el 2000 como pasó el 2010, que tuvimos represión, nos quemaron nuestras casas, nos quemaron nuestro DNI, todas las nuestras cosas, lo que teníamos. Hemos salido el corte, nos quemaron todas nuestras cosas, nuestras casas, pero seguimos vivos. Uh-huh. Estamos charlando con Héctor Alonso de la comunidad La Primavera de la Otnia Com. Héctor, ustedes están acá y la están pasando, la verdad, bastante mal. Y además me imagino que preocupados por quienes han quedado allá, ¿no? ¿Tienen miedo de que haya represalias con sus familias, con sus hijos, con sus hermanos de la comunidad, porque ustedes están acá cortando? Porque no sabemos qué es lo que vamos a recibir, porque digamos que los tránsitos, los que trabajan, porque no sé qué novedad vamos a recibir, porque digamos que estamos muy, yo sé que la gente se molesta, pero a nosotros también nos molesta cuando nos matan, nos duele cuando nos matan a nuestros hermanos, nos duele cuando nos matan nuestros hijos, nos duele cuando quemaron nuestro rancho, nuestras casas, lo que teníamos, sigue llevando el dolor hasta hoy. Y no sé qué vamos a hacer, vamos a estar acá. Esta es mi palabra, muchas gracias. Así que estamos aquí con los hermanos, 28 líderes que están presentes para seguir luchando, defendiendo sus derechos. Bueno, esta es mi palabra, gracias. Gracias, Héctor, gracias por hablarnos acá en la retaguardia. Gracias. Héctor Alonso, de la comunidad La Primavera de la Etnia Com, ahí lo acercaba Juan Felpeto de la agencia de noticias Redacción en Red. Bueno, les hice escuchar el audio que estaba ahí en vivo, en crudo, entre el policía, que lo único que les interesa es que abran Avenida de Mayo y 9 de Julio. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Todo lo que le estaba diciendo, nada le importó. Era muy sintomático, la cuestión de Héctor diciéndole con crudeza todas las situaciones que se están viviendo en Formosa y el tipo contestándole simplemente aduciendo los derechos de vacaciones de la gente que está montada en sus autos. Obviamente me imagino que debe ser un, como dirían caos. En los medios tradicionales, es un caos de tránsito, ¿no? Es un caos. Pero para nosotros es más caos el que ocurre con las comunidades originarias en la provincia de Formosa, claramente. Uh-huh. Y siempre se habla, cuando se habla de los cortes de tránsito, de ver qué derecho es más importante, ¿no? Cuando hay choque de derechos, bueno, claramente es más importante el derecho de las comunidades formoseñas a acceder al agua, a la vivienda, a la salud, a la educación y a todas esas cosas básicas que nosotros que andamos en los autos tenemos y ellos no tienen. Y justamente por eso hay 28 líderes de las comunidades, Com, Huichí, Pilagay, Nibaclé, que están ahí en el acampe y ahora cortando la calle, cortando 9 de Julio y Avenida de Mayo, ¿cierto, Juan? Así es, está totalmente cortada, las únicas dos que donde se puede transitar son Olima, para el lado sur, y Bernardo de Irigoyen para el norte.

complicadas para contar. Un abrazo. Quisiera decir, por favor, lo último, que por favor los padres o los adultos les crean a los niños, que los niños no mienten cuando dicen que fueron abusados, porque no pueden inventar una situación de abuso, que les crean. Uh-huh. Eso. Está muy bien. Te mandamos un abrazo, gracias. Igualmente, muchas gracias. Hemos charlado con Julieta Añasco, que ha puesto el difícil tema de... es difícil para nosotros abordar la situación del abuso sexual infantil. Imagínate lo jodido que es abordarlo en primera persona. Y Julieta lo ha hecho, por eso rescatamos y resaltamos su valentía, porque es realmente difícil no solo hacer el trabajo personal de intentar ver hasta dónde... hasta dónde llegan los traumas de una situación así, sino el ponerlo en público para intentar que a otros no les suceda lo mismo, ¿no? Eso es más complicado, ¿no? Y un montón de gente que hace el trabajo personal de intentar ver hasta dónde llegaron los traumas de haber sido víctimas de abuso sexual infantil, digo, me imagino que no... Está claro que no es la mayoría la que elige además el exponerlo públicamente y laburar para que eso no suceda con la denuncia permanente, así que ese es el valor también que vemos en Julieta y por eso queríamos charlar con ella hoy. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Nos vamos a ir para el sur, nos vamos a ir para la Patagonia, porque hace un tiempo se habló mucho de los incendios generados allí. Se dijo que el primer incendio había sido no intencional, que había sido un rayo. Después aparecieron algunas imágenes satelitales del día en el que comenzó, que estaba despejado el cielo. Y ahora ya ni siquiera se dice que los incendios son... no intencionales. Está claro que son intencionales y uno no termina de entender porque no quiere caer en la simple de decir, bueno, están arrasando con todo para después poder hacer negocios inmobiliarios. Entonces, para ser precisos, vamos a tomar contacto con nuestros amigos de Radio La Negra, del Bolsón. Allí lo tenemos a Javier comunicado. Yo le tengo, cuando voy a pronunciar el apellido de Javier, me acuerdo de la cantidad de veces que a mí me dicen Televe y me da bronca que me digan Televe, y yo más de una vez le he dicho mal el apellido a él, así que voy a probar, Javi. Javier Ishikawa. Bien, está aquí con nosotros, es integrante de Radio La Negra, de allí del Bolsón, integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo anda, Javi? Bien, muy bien, Fernando, Euge, bueno, a todos los que estén por ahí, gracias por llamar y por ocuparse de esto que, sin dudas, como vos decías, no tiene un origen en la naturaleza, no fueron rayos, no fueron vidrios de botella haciendo lupa, no tuvo nada que ver con hechos así azarosos, sino más bien con un claro y con una clara intencionalidad, digamos, ¿no? Y antes de que me lo preguntes, te voy a aclarar que es muy difícil poder decir cuál es la intencionalidad que está detrás. Lo único que tenemos certeza es que son focos prendidos por la mano del hombre, o por... Se ha hablado de muchísimas versiones, de drones prendiendo focos en distintos lados. Bueno, se han hablado de muchas versiones diferentes, ¿no? Pero por ahí, para hacer un resumen y escuchando que venían de hablar de este corte allí en Capital Federal de Pueblos Originarios, empezaría diciendo que cuando la prensa burguesa nos habla de algo, en realidad no nos está diciendo otro montón de cosas que es en las que uno tendría que fijar un poco el foco, ¿no? La mirada. Y la prensa burguesa últimamente por esta zona está intentando echarle la responsabilidad a los pueblos mapuche o a algún que otro personaje del pueblo mapuche, de alguna comunidad mapuche, que ha sido más visible por sus acciones de resistencia. Y bueno, nada más desatinado, digo, nadie que conozca al pueblo mapuche puede llegar a esbozar una barbaridad semejante, ¿no? Era lo que le faltaba, además, ¿no? Que los acusaran de comenzar los incendios. Claro, porque, bueno, se habrán enterado, digo, a través del informativo de la red, a través del Panorama, a través de muchos medios compañeros, seguramente ustedes también, que desde hace un par de semanas hay una ocupación, una nueva recuperación de tierras hecha en un lugar, en Leleque, muy cerquita de Bolsón, sí, digo, a 100 kilómetros de Bolsón, que es territorio del territorio que compraron los hermanos Benetton, digamos, ¿no? Y una comunidad muy osadamente se metió, atravesó los alambrados y está ahí haciendo una recuperación. Y más que la recuperación, lo que está mostrando esta comunidad es que ese territorio puede ser de muchas personas, pero no de Benetton, ¿no? Claro. Y que en todo caso podrá ser de muchas personas diferentes dentro de las comunidades mapuches, pero nunca de Benetton, ni aunque haya pagado lo que quiera pagar. Pero bueno, entonces, de repente aparece todo este escenario de incendios y la posibilidad de adjudicarle a las comunidades mapuche los incendios es la versión más fuerte que hoy ronda en la prensa burguesa y que claramente es repudiada masivamente aquí en las asambleas, en las marchas, en todos los eventos que se han ido haciendo en este último tiempo, de repudio, ¿no? A muchas cosas, a la falta de políticas gubernamentales, tanto provinciales como nacionales, como también, digamos, a la falta de resultados. O sea, ya sabemos que hay intencionalidad de incendiar. ¿Cómo es posible que con toda la tecnología que cuenta hoy la policía, los servicios de inteligencia y todo eso, no puedan detectar? Digo, hay un cerro que se llama Currumahuida, que está aquí nomás de Bolsón, que fue incendiado en este último verano por lo menos 20 veces, cada vez quemando cientos de hectáreas, porque está muy seco. Entonces, ¿cómo es que no hay un control de esa zona para ver, digamos, quién puede estar prendiendo fuego, de qué maneras, ¿no? Claro. Bueno, mucha bronca y sinceramente mucho desconcierto, porque a nadie le cabe en la cabeza en este lugar, porque ha caminado los bosques, porque conoce los bosques, conoce la montaña, la hermosura de los lagos, a nadie le cabe en la cabeza que haya alguna razón válida para prender fuego. Digo, o sea, no hay nada, ni mucho dinero, ni no sé, ni que te insulten a la madre, ni que nada, digamos, no hay una excusa que pueda sentirse valedera para esto que realmente, nada, no digo que es equiparable, pero bastante, porque la consecuencia va a ser no solo para esta zona, sino para todo el mundo, en realidad, la desaparición de estos bosques, a los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Realmente son muchísimas hectáreas de bosque, entre los que hay bosques de árboles milenarios. Cuando digo milenarios es de miles de años, o sea, de mucho, del doble de tiempo que hace que llegó Colón a América Latina, digo, para que nos demos una idea, ¿no? Sí, increíble. Alerces de más de 1000 años. Entonces, eso sabemos que no es nada, que no tiene valor económico directamente, no hay forma de evaluarlo. Y imagínate, digamos, todo lo que hay en esos bosques, ¿no? A nivel fauna, a nivel vegetación también, ¿no? Claro. Javier, y vos decías que estas acusaciones contra los mapuches de por haber iniciado teóricamente, ¿no? En esta versión, los incendios, no prendió en el resto de la población, ¿o hay un sector de la población que encontró el chivo expiatorio necesario? No, evidentemente, digamos, los medios burgueses cuentan con el apoyo de la burguesía y con el apoyo de los jerarcas de la región. Cada vez son más, porque toda nuestra zona es una zona que hasta ahora se ha mantenido con, digamos, con producción económica basada en lo que era la producción agropecuaria, fruta fina, lúpulo, bueno, producción agropecuaria, ya, lana de oveja, carne de oveja, cordero. Uh-huh. Y desde hace algún tiempo a girar fuertemente a partir de la llegada de grandes capitales nacionales y extranjeros para desarrollar el turismo, que hasta ahora se venía, digamos, venían conviviendo, porque era un turismo más tranqui, digamos, el que se promocionaba, venía conviviendo con la producción agropecuaria. Bueno, en el último tiempo están llegando emprendimientos, mega emprendimientos turísticos, que traen, digamos, europeos o norteamericanos o israelíes directamente a Bariloche desde el mundo, y de ahí en una combi cerrada, vidrios polarizados, hasta acá, a un complejo que se mantienen, digamos, porque esto es un paraíso en la tierra y eso está clarísimo, digamos, ¿no? Y lamentablemente lo van descubriendo. Pero además de eso, hoy en día, digamos, el que empezaran a llegar, digamos, estos grandes capitales con digamos, una atracción turística, empezó a verse, digamos, que en esta zona que es cordillera, igual que en el norte, que en Catamarca, que en Tucumán, bueno, acá también hay oro, hay plata, hay muchos minerales, pero sobre todo hay oro. Entonces, bueno, en estos días se han estado publicando planos, mapas de los cateos mineros aprobados, de las concesiones del Estado a ciertas empresas para la explotación de oro, de las presunciones o las certificaciones a partir de los cateos de en qué regiones hay oro. Y si uno mira el mapa, digamos, ¿no? Que tienen fechas del 2010, 2012, 2013... todo lo que es el incendio de Cholila, que fueron más de 20.000 hectáreas, justo donde está el incendio, donde fue todo el incendio, justo en ese lugar abajo, hay concesiones mineras otorgadas. Concesiones mineras que no podrían entrar porque la gente no se los permitiría en esta región, porque se caracteriza por ser... por movilizarse rápidamente contra las cuestiones antiecológicas, de cuidar mucho el ambiente y el entorno, no le hubieran permitido jamás empezar con una explotación minera que empieza no por hacer agujeros, sino por empezar a hacer caminos, por voltear bosque, por moverse con maquinaria gigantesca, y para eso, digamos, como es zona montañosa, muchas veces no se hacen los caminos en línea recta, sino que tienen que hacer muchas curvas, mucha extensión de caminos, ¿no? Bueno, todo esto ahora quedaría un poco más liberado, pero lamentablemente me parece que no hay una sola causa. Para mí la cuestión minera, y esto lo digo a título personal, ¿no? La cuestión minera es una de las cuestiones que mueve más dinero dentro de las causas, pero se percibe también en la convocatoria a muchas de las últimas marchas y digamos, y manifestaciones, una intención de, o sea, acá en Chubut está Das Neves, que es un fue un candidato presidenciable, sí, tirado abajo por el kirchnerismo, y hoy gobierna Chubut quien era segundo Neves convertido al kirchnerismo, ¿no? Se percibe, digamos, un cierto aire de gran venganza y de te voy a incendiar la provincia en forma literal, ¿no? Entonces, bueno, nada, realmente, no, perdón, no literal, en forma real, concreta. Entonces, nada, es como que la percepción dentro de la nube de humo en la que estamos envueltos, de mucha desesperación, porque tengo que contarte que esta última semana prendieron un foco a 300 metros de donde yo vivo, prendieron otro a 600 metros del centro de Bolsón, prendieron otro, digamos, o sea, no es que hay un incendio, hay una banda de locos, no porque se les ocurra, porque sí, pero una banda de locos que son capaces de acudir al mandado de alguien a prender fuego, ¿no? Y realmente están prendiendo fuego en todos lados. Claro. Afortunadamente hoy a las 5 de la mañana cayó una lluvia de 7 milímetros hasta las 12 del mediodía. Qué bueno. Y esto impide en gran parte, digamos, que se sigan prendiendo focos, porque había una sequía de no sé cuántos meses que no llovía y realmente estaba muy fácil de prender. Uno tiraba un fósforo prendido y se prendía, digamos, no hace falta hacer nada, ni tirar combustible, ni nada, digamos, ¿no? Se prende muy fácilmente todo en esta época, ¿no? Claro. Bueno, Javi, se nos fue el programa, estamos pasados, sí. De hecho, así que te agradecemos este contacto, queríamos tener un poco de primera mano una visión de lo que está pasando allí y el análisis sobre todo, así que le mandamos un abrazo enorme a todos quienes integran allí La Negra, y a organizarse porque va a haber que resistir, parece, sí, embates de todo tipo, por lo que decís. Un gran abrazo. Un gran abrazo, y quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que se movilizó allá también en Buenos Aires, se movilizaron en un montón de lugares en todo el país, porque sinceramente los bosques estos no son solo patagónicos, sino que son un patrimonio de toda la humanidad. Tenemos que estar entendiendo esa historia, lo mismo que cuando hacen megaminería en el norte. Claro. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.